considerando un versículo y es el verso 23. Verso 23 del capítulo 4 del libro del Evangelio según San Juan. Santo. Dice más, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Busca que le adoren. Lo leo, usted amablemente, con reverencia, lo repite conmigo. Repita más, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Busca que le adore. Al que está al lado tuyo, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices, esta es la hora de los verdaderos adoradores. Esta es la hora. Gloria a Dios. Padre, en esta hora damos gracias. Pedimos, Señor, la unción, el poder, Señor, sobre su Hijo, en esta noche, su siervo. Que usted lo use de una manera maravillosa, Padre, use sus labios, use, Señor, todo su ser para que la palabra impartida, Señor, sea de gran bendición para cada persona, Señor, y que en esta noche sucedan cosas maravillosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el nombre de su gloria manifestada. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Bueno, se puede sentar todo el que tiene silla. Y el que no tiene su silla, pues aunque esté parado, siéntese por dentro. Pero hágame un gran favor. No siente la alabanza. Eso es. Es que la alabanza, la Biblia dice que tiene que estar de continuo en la boca. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Si usted en esta hora hiciera lo que se llama una encuesta, ¿sabe lo que es una encuesta, no? Y se fuera por las calles y le hiciera la misma pregunta a la humanidad, yo creo que un 90% o más le diría la misma respuesta. Si usted le preguntara a la gente en la calle, ¿de quién tú eres, de Dios o del diablo? El 90% más le van a decir que son de quién, de Dios. Usted le pregunta a los religiosos, le van a decir que son de Dios. Le pregunta a un católico, olvídense que el católico le va a decir que es de Dios. Le pregunta a un bautista, el bautista le va a decir que usted es de Dios. El pentecostal ni que se diga, ¿cierto? Pero van a decir hasta la palabra de lengua después de que se lo diga. Borrachos, y los borrachos también le van a decir que son de Dios. Un borracho te dice, ¿quién tú eres, de Dios o del diablo? Y el papacito, Dios. No falla. Ahora, hay una gran diferencia. Cuando nos vamos al conocimiento de la Escritura, de la Palabra de Dios, en lo que es adorar a Dios, ser un adorador, ser una creación y ser un hijo de Dios. Todos dicen que son de Dios, todos dicen que son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas. criaturas de Dios. Imagen y semejanza, hechura, así la palabra, hechura suya son. El problema que tengo es que el inglés mío está matado y el español se me está olvidando. I got a big problem now. Pero mira, hermano mío, amigo mío, que está aquí ahora. Para que usted tenga una idea, ¿quién es de Dios y quién no es de Dios? Para que usted sepa quién es hijo de Dios y quién no es. Y para que sepa quién es adorador de Dios y quién no es adorador de Dios. Para eso es que voy a traer el mensaje de esta noche. Porque quiero que cuando termine el mensaje, salgamos con esa fuerza, con seguridad, con autoridad y con certeza podemos decir, no simplemente soy un hijo de Dios, sino que soy un adorador de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos están destituidos de la gloria de Dios. Pero para esto fue manifestado el postrer Adán, que es Jesucristo. Cristo, gloria al Señor, se manifiesta en forma de carne entre los hombres. Deja su trono de gloria y viene a habitar entre los hombres. Gloria al Señor. Aleluya. Es el que dice Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada más. Ahora, dice la Biblia que a los suyos vino, gloria a Dios. ¿A quiénes vino? Aquellos que decían, soy de Dios. Él dijo a aquellos que decían, ese es mi Dios, a eso fue que vino. A los judíos. Dice que vino a los suyos, pero aquellos que decían que son de Dios no lo recibieron. ¿Cuántos están diciendo que son de Dios y no reciben a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos en esta hora dicen que son de Dios y cuando ustedes les ofrece a Cristo le dicen que no están preparados? Le dice que otro día, le dice que no lo siente. Y la Biblia dice, digo a los suyos no le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad, título, autoridad de ser hechos hijos de Dios. El que no haya recibido no es hijo de Dios. El que no haya recibido es creación de Dios. Jamás aquí no haya sola. Gloria a Dios. El que no ha recibido es un hijo de Dios. Los que no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo está eso, ¿no? ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Se le da el título, se le da la potestad, se le da la autoridad de ser hijo. Y tú sabes que un hijo puede llamar amén a su papá padre. ¿Cuántos padres tiene? Así que si usted es hijo de Dios, no puede llamar todavía padre que está arriba porque no es padre suyo todavía. ¿Cuántos padres tiene? Hello. Hello. Hello. Si tiene amigos para ver a alguien, entre una religión y otra, y aquella religión dice yo soy de Cristo, y la otra religión dice yo soy mejor que la tuya, y la otra religión dice yo voy para el cielo, tú no vas para el cielo. Un adelanto que quiero decirle, que ningún religioso va para el cielo. Para el infierno va un montón de católicos. capítulo 10, verso 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue un espectáculo. Fue un sacrificio vivo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero te voy a dar una idea para que sepas algo. Para que tú veas que es fácil es identificarlo, el que es de Dios y el que no es de Dios. Tenemos católicos entre nosotros, Dios bendiga a los católicos. Un aplauso a Cristo por los católicos. Yo fui católico, la mayoría de nosotros fuimos católicos. Yo sigo siendo católico, porque la palabra católico significa universal. Lo único que yo soy un católico ahora, que no adoro ni a María, ni a Pedro, ni a ningún de las papas, adoro a Jesucristo, el Hijo de Dios. Admiro a María, la respeto, no como la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. A Dios nadie lo parió. Hello. Hello. No como la madre de la iglesia no tiene madre, la iglesia tiene cabeza, y la cabeza es Cristo. Y hacen mucho daño a la obra. ¿Por qué? Porque le ponen carga a los demás que ellos ni con un dedo pueden sobrevivir. Que tiene a Cristo, no debe fumar. ¿Tú sabes por qué no debe fumar? Porque el fumar no le brinda ninguna gloria a Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos sea de hecho palabra, o lo hagamos para la gloria de Dios. Que ese pozo está muy hondo. Yo no veo que tú tienes nada para sacar. ¿Cuántos adoran a tu Dios? ¡Aleluya! Cristo le dijo, esa agua que tú estás hablando no es la que yo hablo. Cualquiera que bebe de esa agua, puede tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy, jamás tendrá sed. ¡Ríete conmigo! ¡Cogerá con todo mi sed! ¿Serás tú acaso mayor que nuestros padres que estás ofreciendo tantas cosas? Gloria al Señor. La mujer de Dios, si es así, dame esa agua que yo también quiero beber. Cristo le dice a la mujer, vete, antes de llorarte lo que te voy a dar, vete a hablar con tu marido. Y dile a tu marido, gloria al Señor, lo que está pasando. Y la mujer miró alrededor y posiblemente vio aquel hombre de ojos tremendo, precioso. Yo no puedo decir que si tenía el pelo rubio, porque rubio son los americanos, él era judío. ¿Cuántos años tenía? Y la gente te pinta a Cristo con ojos azules y pelos rubios. Es un Cristo americano, es un Cristo anglo, el Cristo vive judío. ¿Cuántos adoran al Señor? Mírate a ti mismo para que tú veas cómo eres judío. Mírate a ti mismo, mira la palabra, gloria a Dios. ¡Aleluya! Y yo, pero sí, yo estoy seguro que aquella preciosidad, aquel rostro hermoso de Cristo, aquella sonrisa sana, limpia, pura, no había nadie alrededor. La mujer le dice, estoy soltera y sin compromiso. Y le dice a la mujer, no tengo marido. Cristo le dice, oye, has dicho bien, porque has tenido cinco. Y el que está contigo ahora no es tuyo. Mi alma alaba la gloria de Dios. No! salvación no viene de los concilios. La salvación viene de Dios. Muchos alaban la gloria del Señor. En que las barreras de religión se rompen. Va a llegar una hora en que las barreras conciliares se rompen. Va a llegar, hermano. Y la hora es, la venida de Cristo está cerca. Pero la Biblia dice que antes de que Él llegue, dice que todas las cosas serán restauradas primero. Ahí están las barreras. Se van a romper las barreras de religión. Se van a romper las barreras de diferencia. Cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos hermanos, no los wishy-washy, no los científicos, no los que tienen una Biblia y un nombre de religión, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo lo van a adorar? Lo van a adorar en el Espíritu y lo van a adorar en verdad. Thank you. ¡Vamos! eres Padre, hijo Espíritu Santo. ¡Levántate! ¡Mírate! ¡Bautista! ¿Cuántos creen que el aleluya se rompe las barreras? ¡Francisco! ¡Ven por aquí! Busca de Dios como Dios quiere que le busque. te van a ofrecer un buen trabajo, el mejor trabajo que hayas tenido en tu vida, viene por ahí. Acéptalo, porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Gloria a Dios. Levanta las manos. Cierra tus ojos ahí. Repite el pueblo, una. En la palabra. Tócalo. Tócalo. En el nombre de Jesús. Recibe. Lo contrario, porque dice, si no somos somos hijos. No hay derecho. Ahora, ¿qué hay que hacer en este asunto? Vente, vente. ¿Qué hay que hacer en este asunto? Mira qué sencillo, mira qué cosa más fácil. En Romanos, la Biblia católica, la bautista, la pentecostal, la Biblia religiosa o la Biblia cristiana o la palabra de Dios, sí. En Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, lo que hay que hacer. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia. Con tu boca confiesa la salvación. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Un llamado a los amigos que están aquí que nunca han aceptado a Cristo. Si me dice que eres católico, a mí eso no me interesa. Si me dice que eres bautista, a mí no me interesa eso. Si me dice que eres pentecostal, a mí no me interesa. Usted necesita a Cristo. Eso es lo que me interesa. ¿Qué tú quieres que Dios haga contigo? Él va a hacer algo. Dios me muestra a un joven que está aquí. Escucha, juventud. Escucha a los jóvenes. Y este año he dado 10 profecías de muerte. Y se han cumplido 8. No se cumplieron las 10 porque 2 de los 10 hicieron lo que tenían que hacer. Vinieron a Cristo. Los otros 8 se creyeron que le estaba hablando un adivino o un crítico, lo tuvieron en poco, pero cuando el profeta de Dios dice te mueres, te mueres. En El Salvador le dije a aquel brujo, dentro de 12 días, si no vienes a Cristo, vas a morir. Y le dije, vas a morir miércoles a las 3:20 de la tarde. No vino a Cristo, en los 12 días que dije, murió a las 3:20 de la tarde en un ataque cardíaco. En Los Ángeles, a un pandillero lo vemos con nombre, le digo lo mismo. Le digo, si no vienes a Cristo a las 12 de la noche, te van a matar ahí. No vino a Cristo, lo mataron allí. A un pastor en Pensilvania lo dije. Y dijo que un falso profeta le dijo que él se moría. Le dije, la primera semana de febrero te mueres si no pides perdón. Un buen pueblo dijo que él era un falso profeta y un pecador. ¿Sabes lo que pasa? No se preocupe, que Cristo viene. Porque lo que han mirado sabe que ahí habían verdaderos adoradores. Ahora, aquí hay un joven y está en esta área por aquí. Que necesita a Cristo. Escúchale, joven. Si no vienes a Cristo en esta noche, una cosa te resta. No vas a mirar el año 2001. Puede haber un accidente de tránsito donde se van a matar 3 y tú eres uno de ellos. El día 28 de diciembre a las 11:22 de la noche está ese accidente. Anda, brava, encima. ¿Qué tú quieres que Cristo haga en tu vida? Dios está aquí para darte lo que tú quieres. Pero Dios quiere también que tú le des lo que Él te pide. Sin más preámbulo. Si usted nunca ha conocido a Cristo, le va a venir y le va a conocer. Si conoció a Cristo, pero se apartó de Dios, está retenido en la casa, usted va a regresar hoy a Cristo. Y si dice que tiene a Cristo, pero no ha sido un verdadero adorador, su corazón ha estado lejos de Dios, en esta noche se va a convertir en un verdadero adorador. No creámoslo. Todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo, venga por aquí conmigo, traiga su problema, traiga su necesidad. Y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Los que están mirando a través de la televisión, descarriado, simplemente vas a orar cuando empieza la oración con ellos. Reconcilia tu vida con Dios. Amigo que estás ahí, adicto a droga, quizás tú no tomas, quizás no usas droga, quizás como tú dices, no le haces daño a nadie. Una cosa te falta: recibir a Jesucristo como tu Salvador personal en tu vida. Este es el momento. Este es el momento. Estoy seguro que Cristo te toca. Jesús te ha tocado. Tú que estás mirando la televisión, Jesús te ha tocado. Da el paso en este momento. Los que han pasado al frente, levanten una mano conmigo arriba. Levanten una mano los que han pasado al frente. noticia no muy grata, pero es para Dios glorificarse. No es por qué tener. Levanta la mano. Pendiente con él. Repite el pueblo conmigo. Señor, por tu palabra, declaramos sobre Cristina una nube de gloria. Y ahora enviamos una palabra de protección a México. Sobre Jorge, protegemos ahora. Thank you. ¡Segundo! 30 segundos. A su nombre. Señor me muestra que está teniendo también problemas de insomnio. A veces problemas, amén, para el sueño. Y hay dos razones por las cuales está pasando ese problema. Una la entiende y la otra no la entiende. Te voy a ir a la que tiene que entender, la que tiene que entender eso. Y cuando a veces no puede dormir, es que Dios quiere que nos tiremos a orar. Un aplauso a Cristo. Thank you. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Es una cosa, es una explosión de Dios aquí. Y si esto es así, es una explosión, ¿qué me va a decir de mañana, que el culto de mañana va a ser historia? Siéntese un momentito, se ponga cómodo, siéntese un momentito, aleluya. Siéntese un momentito, siéntese un momentito. Fuera, haya más, haya aquí más, que haya cuatro vientos sobre mi vida. En el nombre de Jesús, sopla, sopla, sopla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye, siento la bendición de Dios en la forma de Dios. Van a pasar muchas cosas esta noche. Muchos de ustedes van a llegar a la casa y van a llegar hablando en otras lenguas. Incluyendo bautistas. La convención bautista. Son más avivados que nosotros, ¿no? Sinceramente se lo digo. Más vivo que nosotros. Dice que de bobo no era lo que me decía a mí. Me dio una cosa tremenda. Yo tenía lo que diga que son todos de Dios. ¿Cuántos adoradores? ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. ¿Cuántos se atreven a orar por mí? Extienda su mano hacia acá. Después usted ore por mí. Los pastores también van a orar por mí. Voy a entregar la parte. Lo que siga, acuérdese que cuando usted salga, la iglesia local tiene una actividad. En vez de usted irse a McDonald's, a Taco Bell, a llenarse de grasa y colesterol, a dejar el dinero entre los impíos, coopere con la obra de Dios, coma comida santa. Usted va a comer comida santa, posiblemente usted come esa comida y habla hasta en lengua, ¿no es el Señor? Solamente habían siete de unos, ocho de otros, siete de otros. Llévatelo y sigue la campaña en tu casa. Y mañana tráigase a un amigo, una amiga, tráigase a su suegra. Que si su suegra es inconversa y se convierte a Cristo, ese es el milagro más grande que puede ocurrir. Aleluya, Padre, en esta hora, con tu mano por el Señor sobre tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, usa de Dios, unge esta paz, aleluya, en la danza de aquí, una de las personas de nuestro espíritu, sobre el Señor, unge tus labios, unge tus manos, unge tus pies, unge todo tu ser, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, en el nombre que sobre todo el hombre, Padre, santo de mi gran manera, Padre, en el nombre de Cristo, cumple toda la necesidad, abre toda la puerta, Señor. Yo no tengo plata, pero de lo que yo tengo, de lo mío, te voy a dar en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda y seguir el pavo, saltar de paso. ¡Gloria a Dios! Pedro no le dijo levántate mañana, Pedro le dijo levántate. Levántate pronto, levántate en el momento, no esperes que llegue la revista, no esperes que llegue el misionero, no esperes que el pastor te haga la torera, levántate, que tú tienes el corazón y la boca para levantarlo delante de Dios, levántate. Y en esta noche esa camisa blanca que usted vio en ese sueño, Dios te la va a poner completita. Ruscado, ruscado. El Señor empezó a usar al hermano Héctor de la Cruz en el mensaje. Él debo hablar sobre un viaje, a pesar de que le había hablado anteriormente una pareja de hermanos aquí cristianos que no era el tiempo para salir. Antes de esas palabras le había mencionado algo sobre un viaje. Yo sentía en mi corazón que me estaba hablando a mi persona. El hermano preguntó sobre qué los habitantes de la isla de Malta pensaban de Pablo cuando vieron cuando la serpiente lo había mordido, que no había muerto. Y él preguntó qué pensaron de ellos. Ellos pensaron que era un dios, y él preguntó qué era Dios, y yo dije que Dios era divino. Y él volvió a preguntarme qué fue la palabra que yo dije, y yo dije que la palabra que yo había dicho era divino. So él me invitó a pasar al frente, y después que me invitó a subir al altar y confirmó este viaje. Estaba bien enfermo, estaba siempre soñoliento, no comía. Me vine con la fe de que el Señor iba a hacer una obra. Mientras todo el servicio me pasé mirando y chequeando a mi esposa, me decía, está enfermo, todavía está malo, vámonos o vamos a hacer algo. Pero que yo seguí confiando en el Señor. Y durante el mensaje que el hermano de la Cruz estaba predicando, mi esposa tenía niño en las manos y de momento le empezó a brincar y yo creía que estaba incómodo. Cuando lo miro, ya los ojos se lo habían virado y le dio una convulsión. Primera vez que me pasa, y uno de mis tres hijos, que son los que tengo. Y cuando me levanté, mi carne me decía, vamos para el hospital, segunda emergencia, pero que mi tía me dice, no, llévalo al frente. Lo traje al frente, le dije a mi hermano Román, pastor de la iglesia, le dije, hermano, ahora que tiene una conversión de fiebre, y mire cómo está. Cuando lo tenía así, cuando el hermano le puso una mano encima, él enderezó sus ojos, pero todavía estaba brincando. Entonces el hermano Alto de la Cruz vino, solamente dio gracias, Padre, unió sus dedos, y se le pasó en la frente, y rápidamente el niño pues empezó a mirar, empezó a moverse, y el hermano Román se lo llevó y empezó a orar por él. Gracias le dio a mi Dios que esa misma noche su cuerpo se refrescó, la fiebre bajó, y como hacían 2 días que comían, no hicimos más que salir afuera, y ya quería comer bizcocho, estaba tan activo que no podíamos controlar esa noche, pero gracias a Dios, mi Dios, que él lo sanó rápidamente en ese mismo tiempo, en el servicio. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, ahora mismo. Nombre de Jesús, salgo la palabra en el nombre de Jesús. Fuera víbora, fuera víbora, fuera, y salvamos a la gloria. Nombre de Jesús, fuera víbora del diablo mentiroso. Diablo.